Nosotros tenemos una noticia. Esa noticia no solamente la lanzamos como simple noticia, sino que, dada la gravedad del asunto o dado delicado del tema, cruzamos información. Por ejemplo, en este caso, el problema de los desagües en Lambayeque. La lanzamos como noticia. Hay problemas en los desagües en Lambayeque como noticia. Ahí quedó. Pero nosotros vamos más allá. Buscamos a la autoridad, si es de Lambayeque, en este caso el alcalde, buscamos a los funcionarios de la empresa del agua y buscamos el motivo por qué están colapsados. Y cuando encontramos el motivo, no solo le informamos a la población, sino que vamos con nuestras cámaras, nuestras grabadoras y tratamos que las autoridades en el sitio solucionen el problema. Eso nos ha dado muy buenos resultados, sí, porque la población siente que no solamente le informamos. ¿Qué lo hace al periodista sentirse feliz? Que ese poblador cree en ti. Entonces se da esto que se llama credibilidad en el periodismo. El poblador cree en ti. ¿Qué más nos alegra como bonita experiencia? Que a ese poblador lo hacemos un participante más, un actor más. No es el poblador, como le decía a alguno de tus amigos, que por ejemplo cada 4 años se va, vota por una autoridad, se mancha el dedo y se va 4 años a dormir. No le interesa si esa autoridad robó o mató, no le interesa.